Esos fueron. Estoy molestándote, Panchito, tranquilo. Esos fueron los armónicos simple. Yo le hago bullying al Panchito y el Panchito no me hace ni caso el día de hoy. Estoy aquí sola, triste y abandonada y le quiero hacer bullying porque a la gente le gusta que le haga bullying y no me hace ni caso. Oiga, cierto, Panchito, hablando de bullying, o sea, no tiene que ver con el bullying, pero sus fans siguen esperando que aparezca en cámara. Usted me prometió el programa hace 8 días, o sea, el viernes anterior, en el corte entro a la cabina. Hasta el día de hoy, lo que falta decir es en el... ahí está, literal. Exacto, ese es el Panchito, para que ustedes vean. Ahí está, literal, para el próximo en el corte, pero no me dijo en el corte de qué programa. Eso nos faltó definir, está bien, entendí. ¿Qué les pareció la música de armónico simple? ¿Les gustó? El alma del blues, tal cual. Esta musiquita es deliciosa porque usted se puede relajar en esta tarde chévere que estamos pasando, así que se puede relajar perfecto con nosotros. Les preguntaba qué van a hacer este fin de semana y le decía al Esteban que me cuente. Y el Esteban me dice, jajaja, un fin de semana de pelos, ¿ah? ¿Qué está haciendo el Esteban? Yo les voy a contar qué está haciendo el Esteban, porque yo también lo estoy haciendo, así que les voy a contar. ¿Recuerdan que les había dicho el día martes que vamos a tener una subasta navideña de pelos? Sí, en eso se hallan. Quiero contarles un poco acerca de este tema, para que ustedes se enganchen también. La gente que está acá en Ecuador, se enganche pilas. ¿Qué estamos haciendo? Como Proyecto Nación Animal es un evento, es un proyecto que se dedica a crear eventos sociales, culturales, deportivos, de todo tipo. ¿Para qué? Para ayudar a fundaciones y organizaciones, en especial de rescate animal. Pero ahorita por Navidad decidimos trabajar con dos, con una organización y con una fundación. Trabajamos con Fundación Dibuja una Sonrisa. ¿Qué es Dibuja una Sonrisa? Es una fundación en la cual hace pelucas de cabello natural para niños y niñas que tienen cáncer. Esto es muy lindo porque les pueden dar ese plus, esa alegría, subir la autoestima de esta manera con una peluquita. Así que es esta fundación a la que estamos ayudando. Y la fundación Catman y Dogin, que son de rescate animal. Son 5 amigos que dijeron, bueno, dejemos de decir solamente sí, pobrecitos, y hagamos algo por los peluditos. Y efectivamente, ellos tienen un refugio en el cual tienen ahorita 36 animalitos, en los cuales les cuidan, les dan rehabilitación, les dan amor, y hacen que sean otra vez unos perros aptos para estar con cualquier tipo de humano, sí. Un humano, por supuesto, que sea responsable, es muy importante. Entonces creamos la subasta de pelos. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Pues recolectamos artículos, alrededor de 60, 70 artículos de diferentes personas dentro del país. Jugadores, personajes públicos, artistas, que ellos nos dieron, los jugadores, por ejemplo, sus camisetas. Sí, sus camisetas. ¿Usted es hincha de la liga? ¿Hincha de qué equipo es, Panchito? ¿De la liga? Muy bien, le cuento que Daniel Viteri, Sherman Cárdenas, Horacio Salaverry nos dieron su camiseta firmada. Acabaron el partido, la firmaron y dijeron, tenga, vaya para que pueda subastarla. Así que nos dieron camisetas del Emelec, del Barcelona, del Independiente del Valle, Guayaquil City, Deportivo Cuenca. Así que camisetas de todo tipo están con nosotros para realizar esta subasta. Además tenemos cenas también con artistas, con los hermanos Núñez, con Equilibre. Y tenemos artículos diferentes, por ejemplo, Yalal Dubois. ¿Le cachan a Yalal Dubois? ¿Le cacha, Panchito? Sí, el que hizo Avespados, el del BLBLBL, la combi, él tal cual nos regaló, nos donó su chompa de cuero para que podamos subastar. ¿Cómo pueden acceder a este tipo de artículos y apoyar a esta subasta? Pues es muy fácil. El día martes próximo estaremos a través de las redes sociales del Braza Viva, que es un restaurante que queda acá en la Wimperi Orellana, haciendo esta subasta vía online. Ustedes se pueden conectar y llevarse el artículo que ustedes quieran a través de vía online. ¿Y qué hacemos con todo esto, con todo lo recaudado? Como les decía, vamos a ayudar a la Fundación Dibujo una Sonrisa y a Catman y Dogin para que puedan, de esta manera, ellos ayudarse como fundaciones y como organización a todos los gastos. En el caso de Catman y Dogin, para comprar comida, para pagar arriendo, para hacer ciertas cosas también, apoyarles a planes a futuro. Y por supuesto, para Fundación Dibujo una Sonrisa, ayudarles con los costos de la peluca. Así que usted puede donar también, si usted quiere donar, lo puede hacer. Usted me dice, ay no, pero es que a mí no me gustan las camisetas, no me gusta el fútbol, no me interesan los artistas, nada, no se preocupe. Usted nos puede ayudar también, de dos maneras. La primera, yendo a donar, usted puede donar su cabello. A partir de 20 centímetros, no importa si está horquillado o si está pintado, lo puede donar sin ningún problema. Y a Catman y Dogging, ¿cómo le podemos ayudar? Con comida. Vamos a donar comida a la gente de Catman y Dogging, que lo necesita todo el tiempo. Así que búsquenos en las redes sociales, como Proyecto Nación Animal, como Fundación Dibujo una Sonrisa, como Catman y Dogging, y lo pueden hacer. De hecho, el día martes, que estaremos subastando varios artículos, esta puede también llevar su donación de comida para Catman y Dogging. Sí, se lo agradecerán un montón. Así que únase. Y si no quiere, comparte el link. Compartiendo el link que nosotros de la transmisión en vivo, usted nos ayuda un montón, porque así puede conocer más personas que sí pueden estar interesados en algún artículo de la subasta. Así que de eso se trata su fin de semana de pelos de la Estebana. A eso nos referíamos. Así que colabórenos, ayúdenos. Vamos a trabajar para que tengan en esta Navidad los niños con cáncer una peluca más, para que los perritos pasen una buena Navidad también, tengan comida todo el tiempo. Una C. Ok, Panchito, ¿por cuál va a subastar? A ver, ¿cuál? Bueno, Salaverry le ofrezco, porque Viteri ya se fue. Cárdenas ya se fue. Pero Salaverry, exacto. Ahí está, perfecto. Ya tenemos a alguien más que va a dar por la camiseta de Salaverry. Muy bien. Esto les contaba del fin de semana del Esteban. Y quería contarles del fin de semana también de acá, de Tati, de mi amiga, de mi mejor amiga, que dice que se va a caminar. Se va de caminata. A ella le encanta, ¿no? Le fascina estar en las montañas. Ella es más de la naturaleza, le gusta mucho. Así que ella se va de caminata con sus amigos. Que le vaya súper bien. Le mandamos un abrazo. Que vaya con cuidado, por favor. Y disfrute de estas bellas montañas y los parajes que hay dentro de nuestro país. Vamos con más musiquita. Sí, Panchito, ¿me da su visto bueno, por favor? Sí. Quería contarles acerca de el blues. ¿Qué es? La frase, etimológicamente, la frase de blues hace referencia a los Blue Devils, diablos azules o espíritus caídos. Habla un poco de la depresión y la tristeza, tal cual. El blues tiene en su base en la poesía africana del esquema de la religión agnisivia. La estructura literaria de la poesía blues tiene su lógica y esta está basada en la llamada, que siempre se repite, y la respuesta. Esto es un poco acerca de lo que le vamos a estar comentando acerca del blues en el programa de hoy. Escuchemos a Albert King. Lo tiene Panchito ahí, chequele, búsquele, dele clic. Sí, Albert King. Esto es For the Love of a Woman. a schoolboy love is mine. Well, I love you, babe, like a schoolboy love is mine. I love you so much, darling, you make me want to cheat the headline. ¿Les pareció la canción? Estas canciones me relajan mucho y me gusta poder escucharlas, porque uno mientras está trabajando o haciendo alguna cosa en la casa, alguna labor, o está caminando tan solo por la calle, sí, puede ir escuchando y disfrutando y viendo desde otra óptica las cosas. Me pedían que lo repita, sí, estamos a través de www.radiocce.com, ahí nos pueden ver en el streaming y a través de la frecuencia 940 AM también. ¿Quiere buscar el fanpage de la radio? Radio CCE. Búsquenos ahí en el Facebook, coméntenos qué están haciendo ustedes ahora, o como les decía, qué van a hacer el fin de semana, a qué se van a dedicar, o qué hacen ahorita, de qué parte de acá de Quito, de acá del Ecuador, o de parte del mundo nos está escuchando, desde dónde nos escucha, desde dónde está pasando la tarde. En otros países ya está un poquito más avanzada la tarde, acá son las 15:24. ¿Quiere llegar a algún lado? Apúrese, 15:24, y a esos 15:24, cuidado, se atrasa al lugar a donde vaya. Les quiero seguir contando acerca de el blues, más de blues, ¿sí? Ya habíamos dicho, ¿no? El blues, cuyo significado es melancolía o tristeza, es un género musical, vocal e instrumental basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo. Es un poquito ya más técnico esta parte. Como les había dicho, es originario de las comunidades afroamericanas del sur en los Estados Unidos a principios más o menos como del siglo XX. Para los años 60, este género se convierte en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental, llegando a formar parte ya de los géneros musicales. Ahora ya sabemos, por supuesto, que el blues es parte de... a los blueseros, esa es la palabra, a los blueseros que les fascina esto. La etimología, como les había contado, sí, hace alusión a los diablos azules o a espíritus caídos. Hay dos modos posibles, les había hablado de la parte del blues, de la llamada y la respuesta. Es así lo llaman. Hay dos modos posibles de contestación o la respuesta fundamental a la llamada. Entonces, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Usted sabe dónde viene el blues? No, pero acabo de decir, Planchito. A ver, Panchito, le voy a tomar la lección, le voy a poner aquí en el micrófono que acabo de decir cuáles fueron los orígenes. A ver, ¿cuáles fueron, Panchito? No está poniendo atención, es que el Adrián anda por ahí, le mandamos un saludo y le hace la conversa también. Y hay otra chica que no sé cuál es su nombre, que le mandamos un abrazo también. Y otro señor también que está ahí, que tampoco sé su nombre. Les había dicho que se pongan gafetes, porque yo... Bueno, no sé el nombre de ellos, sinceramente, porque los veo, pero no solo es buenas tardes, pero no sé realmente cómo se llaman. Prometo saludar a toda la gente con su nombre y apellido la próxima vez. Preguntaré antes, ¿cuál es su nombre para mandarle un saludo al aire? Así está mejor, para no solo decir la chica y el chico o el señor y la señora. ¿Saludos? ¿Mandamos saludos? Sí. Ahora vamos con la parte de saludos antes de que me olvida y luego las chicas se me enojan. Saludamos a Marilis, que nos escucha desde Venezuela, a Angélica, que está en Nicaragua, a Neida, que está casito aquí al ladito, aquí juntita, aquí en Colombia nada más, aquí cerquita. Saludamos a Geraldine también, que está en Nicaragua, a Mari de Guatemala, a María que está acá en Guayaquil. Les cuento que acá hubo un temblor acá en Ecuador, ¿eh? En la mañana hubo un temblor de 6.2 en Guayaquil, muy fuerte, que se sintió. Les voy a ser bien sincera, dicen que aquí en la capital también, pero aquí yo no lo sentí, yo no sentí. ¿Panchito sintió el temblor? ¿Adrián? No lo veo, Adrián, asómese, muévala, eso. Tampoco, allá, ya me siento tranquila. Aquí, nuestro amigo, Panchito, ¿cómo se llama el señor que está atrás suyo? Cuéntenme, ¿cómo? Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿sintió el temblor? Deje de... Ah, la mano dice que no. ¿Y su amiga cómo se llama la señorita que está atrás? Vivi, no le puedo ver. Eso, la mano, tampoco sintió el temblor. Bien, ya me siento mejor, ya me siento tranquila. Porque a las personas de la mañana les pregunté, me decían, sí. Pero no, ya somos cinco. Aquí otra chica también, Pau, tampoco. Bien, nosotros, ¿ah? ¿Ya? Somos seis que no hemos sentido el temblor, por algo será. Ustedes, acá en Ecuador, la gente que me está escuchando, ¿sintió el temblor? María, por supuesto. María, que está en Guayaquil, lo sintió, estuvo muy asustada. Pero todo está bien, no hay daños importantes que no se pueda recuperar. No hay cosas importantes. ¿Saben a quién me lo preguntaba si sintió el temblor? Es a una amiga que está en Cuenca, así que le vamos a hacer a Javier que está en Cuenca, me acabo de acordar de él, que está en Cuenca. A él no le pregunté si sintió el temblor, solamente le escuché un poco asustado, pero nada más. Seguimos con la parte de saludos, quería comentarles de esto acá, el temblor acá en Quito, que y cosas que pasan en esta vida. El día de hoy, justamente en Guayaquil, se preparaban para hacer un simulacro justamente en caso de sismos. Y se suspendió el simulacro porque justamente hubo un sismo. ¿Qué les parece? ¿Ah? Hay cosas que son inexplicables en esta vida. Seguimos saludando a Miriam Aguilera, que está en México. Le mandamos un abrazo. A Vicky también, que está en Guatemala. Y a Marina también, por supuesto, que está en Colombia. Aquí cerquita, como les decía, les mandamos un abrazo. Un beso a nuestras amigas de Casa Club para saber cómo están. Eneida nos comenta, nos dice, pues en mi ciudad ha llovido todo el día, hay emergencias en varios lugares. Como les decía, Eneida es de Colombia. Sí, lluvias también. Está preguntando cuál es el link. www.radiocce.com. Ya les voy a escribir en el chat también, chicas, para que puedan ingresar. Ay, justo, gracias, Mari, ya le manda, Mari de Guatemala, le mandamos un beso, un abrazo, ella ya le manda el link, así que por ahí nos puede escuchar Vicky. Avíseme cuando Vicky esté escuchando para volver a mandar el saludo y no se lo pierda. ¿Qué dice Esteban Ruiz? Ah, no, Esteban, escribe otra cosa, no, eso no tengo que decirlo al aire. Vamos con más musiquita, porque para eso venimos, para escuchar música, no para escucharme hablar, que soy aburrida. Ah, no, vamos con musiquita, vamos al corte, ¿no, Panchito? Confírmeme. Sí, está bien. ¿Cuánto tengo para seguir hablando? ¡Un minuto! 59, 58, 50... No, mentira. ¡Vamos al corte! Ya venimos con más de Good Stock Plus aquí por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos la memoria fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estuvo el corte comercial. Ahora sí, vamos con musiquita. Les decía, les estoy poniendo aquí en las redes sociales para que ustedes nos puedan buscar. Woodstock Blues, así tal cual nos puede buscar y comentar qué canción quiere, qué le gustaría escuchar, qué le gusta, qué no le gusta también. Sí, al día de hoy les preguntaba a las chicas del chat, ¿cómo está el clima en sus otros países? ¿Cuáles son sus planes de fin de semana también? Les había preguntado. Así que nos pueden comentar en el Woodstock Blues. Ahí nos escribe, nos dice, te estoy escuchando de tal parte del país o tal parte del mundo. Puede ser, no hay ningún problema, porque estamos a través de www.radiocce.com para todo el mundo. El streaming también está ahí. Lo siento, el Panchito no viene en este corte tampoco y no va a venir. Ya. No va a venir, ya, el Panchito no lo va a hacer. Algún día lo traemos de engañado, decir, Panchito, este micrófono no vale. Cosa que no le podemos engañar mucho, creo, pero a decirle, Panchito, algo le pasa a los audífonos o alguna cosa. Una araña, Panchito, alguna cosa así. Algún rato le traemos de engañado, aunque sea un ratito, porque ustedes lo puedan ver al Panchito y conocerle ahí. Vía streaming, que me están preguntando tanto que hablas del Panchito. Que le tengo un cariño especial, ustedes ya saben por qué. Entonces, ese cariño, por eso le converso con el Panchito y a ratos le hago bullying ahí, pero bueno, no es que le pego ni le doy con el cable, con el micrófono, se cierran los micrófonos y le digo alguna cosa fea, no, en buena onda, no, cero violencia. Así que no hay ningún problema. Me pedían a través de mi WhatsApp que por favor nos pongan una canción de Jaime Guevara. Habíamos ya puesto a Jaimito Guevara a algún otro programa anterior, sí, pero si usted quiere escuchar a Jaime Guevara, lo ponemos a Jaime Guevara. ¿Qué buscamos? Buscamos Mi Perrito de 8 Sucres, esta canción interesante, esta canción muy chévere, quiero que la escuchen. Es buena, un compañerito, ahí está. Escuchemos a Jaime Guevara con Mi Perrito de 8 Sucres, a pedido de ustedes. Y el Panchito, como no me está haciendo caso, ya mandé la canción, ya pues. Vamos, Panchito, otra vez, otra oportunidad. ¿Estamos listos? Muy bien, Jaime Guevara y Mi Perrito de 8 Sucres. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él apretados. ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas cola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Fiel, siempre serás para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Yo lo compré en 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo duden. Será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz. Él, mi amigo fiel, siempre será. Canción para complacerlos, Angélica. Usted me pedía mi perrito de 8 sucres. Ahí está mi perrito de 8 sucres para que lo haya podido escuchar, disfrutar. Es la primera canción, es la primera vez que el Panchito lo escuchaba, ¿no? ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Sí está buena? Sí, ahí está. El Panchito no la había escuchado antes de esta canción. Le seguimos. Quiero volver a mandar el saludo porque me decían, no puedo entrar al link todavía, espérenme un ratito. Y ahí está. Ahí donde está. Déjenme, espérenme que se me perdió el chat. Que tengo el chat a la mano y se me lo perdió. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Aquí está. Vicky, le mandamos un saludo a Vicky de Matehuala, Guatemala, perdón. Ahí para que te puedas conectar a través de www.radiocce.com y en las redes sociales. ¿Qué me dice Esteban? Perrito de 8 sucres. Sí, hermosa canción. Sí, es una muy buena canción del Jaimito Guevara, del chamo ahí cantando. En vivo suena también espectacular. Muy, muy linda la canción, me gusta mucho, así que, además de Angélica también, así que la poníamos para que puedan compartir la canción, para que la puedan disfrutar. Me estaban diciendo, a lo que yo pregunté si sintieron el temblor, si no son los únicos que no sintieron, así como yo que me enteré horas después, me decían en Guayaquil que sí lo sintieron, que estuvo muy, muy fuerte en Cuenca también, está bueno, ahí algo cerca. Entonces, que se lo sintieron. Y otras amigas me decían que no lo sintieron para nada, que se acaban de enterar, porque yo lo acabo de decir, gracias por escucharme, chicas, que se acaban de enterar que hubo un temblor, porque no son muy afines a escuchar noticias, pero sí a escuchar a su amiga Cris Cadena, que está al aire. Así que gracias por eso, gracias por escucharnos. Y ahí se acaban de enterar tal cual, de que sí, de que ha habido un temblor acá. Les saludamos, por supuesto, al Pato Recalde y a Margarita Altuna, quienes son, como siempre lo digo, los dueños del espacio. Está el Margarita Altuna en la producción general, el Pato también en la producción, que nos permiten estar acá al aire. El Quito Blues se viene. Sí, en el 2018 ya llega el Quito Blues. Ya están preparándose este festival internacional, que es muy importante para la capital, para exponer también a nuestros músicos, para exportar música, porque vienen músicos de todas las partes, de todas partes del mundo para acá, al Quito Blues. Así que se está preparando ya el Quito Blues 2018, se está preparando, y el Godstock Blues, por supuesto, es la voz oficial de este festival internacional del Quito Blues. Lo están preparando ya, se están haciendo cosas, hay bandas que están confirmadas, algunas de Argentina que estarán por acá, otras de México que vendrán, para que lo puedan disfrutar. Toda una semana de blues gratuita, completamente gratuito, podrán disfrutarlo ya en posiblemente para agosto. Se está haciendo todo lo no sé si ponerlo humanamente posible, tal cual como humanamente posible, en el sentido de que se está trabajando, pero se está haciendo, ingresando a concursos para que haya fondos, para que siga siendo gratuito. A pesar de que la música ecuatoriana y la música, buena música también internacional, se la tiene que pagar, por supuesto. Es momento de apoyar también a la música que se hace. Los músicos viven de eso, porque son su profesión, porque es su profesión. Así como ustedes, abogado, doctor, entrenador, deportista, productor, operador, conductor, también ellos son músicos y viven de eso, de trabajar en la música, en lo que les gusta. Sí, tienen la ventaja de que les paguen por hacer lo que les gusta. Muy pocos tenemos esa ventaja, así que hay que aprovecharla y poder disfrutar de la música, hacer que el músico haga eso, ir, tocar y hacer que nosotros disfrutemos de la música, mientras el manager, el community, la persona de relaciones públicas haga en cambio ese otro trabajo, justamente de conseguir entrevistas, de conseguir auspiciantes, de manejar las redes sociales, mientras el músico se dedica a tal cual, a hacer música, que es importante. Así que ya saben, el Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, que ya se está preparando, están poniendo a punto absolutamente todo. El Pato con Margarita desde Estados Unidos están trabajando también. En otras ocasiones vamos a tener entrevistas que el Pato ha tenido la oportunidad de realizar a lo largo de su de la visita a diferentes países: México, Argentina, Colombia, Chile, donde puedo compartir con varios músicos. Así que tendremos en otras ediciones del Woodstock Blues este tipo de entrevistas que el Pato ha ido recolectando a lo largo de sus viajes, dejando por supuesto el nombre del Ecuador, la bandera de nuestro país muy en alto, él también como gestor cultural muy importante. ¿Usted quiere hablar conmigo? Por si acaso, le cuento. Si usted desea, tal vez quiere comunicarse, nos puede llamar, sí, al 2220-966. 2220-966 es el número de cabina. Ahí primero le va a contestar el Panchito. Así que por si acaso a las fans, ya que no se deja ver, por lo menos le puede escuchar, porque de ley le va primero a contestar el Panchito. ¿Qué? Le estoy explicando que a las fans, ya que no le pueden ver, pueden llamarle, que usted de ley va a contestar primero. Entonces, antes de que yo lo conteste, porque él es nuestro filtro, y le va a decir así, con voz muy sexy, es el Panchito que les va a contestar. ¿Ah? ¿Para qué? Que va a decir, Radio Casa de la Cultura, buenas tardes. No, mentir, no sé cómo le va a salir al Panchito, soy mujer. Así mismo dice el Panchito. Bueno, así que, ya que no le pueden ver a través del streaming, a través del www.radiocce.com, lo pueden escuchar. 2220-966. ¿Quiere una canción? La podemos buscar ahí, si usted nos llama y le pedimos, el Panchito lo puede todo, él lo busca, lo encuentra y si no se inventa, pero algo puede hacer el Panchito para complacerles sin ningún problema. Y aquí le buscamos y para que nos converse también acerca de qué va a ser el fin de semana, cómo es el clima, que nos cuente cómo, cómo la están pasando, qué están haciendo, sin ningún problema. ¿Vamos a ver con más musiquita? Sí, vamos con más musiquita. Ahora tenemos, déjeme decir tal cual la palabra porque el inglés y yo no nos llevamos tan bien, así como tan bien, así que necesito leerlo tal cual. Vamos con Alan Lomax. ¿Lo tiene, Panchito? Muy bien, hasta eso lo explico. Alan Lomax, Negro Prisión Blues and Songs. ¿Lo tenemos? No, esperamos. Muy bien. Así que vamos con más musiquita para poder escuchar. Y mientras mandamos aquí más saludos. Mari, ya te pudiste conectar. Dice Miriam, ya me estoy conectando. Muy bien, Miriam, conéctese, conéctese. Avíseme para mandar el saludo. Y avíseme también con quién está. Porque sabe estar ahí el hermano. Que siempre se me olvida el nombre del hermano. Entonces, ya saben. Sí, ya saben que yo me olvido el nombre de la gente. Así que, nada. Miriam me avisa cuando esté conectado para mandarle un saludo allá hasta México, lindo, querido México, hermoso. Algún día espero poder visitar México, es uno de los países que me encantaría poder estar ahí, visitarlos, conocer, ir a comer sobre todo. Me fascina toda la comida que se puede ver en mexicana. Ahora sí, vamos, esto es Alan Lomax, Negro Prince Blues and Song, Early in the Morning. Well, it's early in the morning, early in the morning, baby, when I ride. Well, it's early in the morning, early in the morning, baby, when I ride. Baby, you have a lot of good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, until it begs us. Sono italiano. Eso, ahí estuvo. ¿Qué les pareció la canción, ah? Me gusta mucho, como les había dicho. Ya suena repetitivo, parezco ¿cómo se dice? Disco rayado. Pero ahí estoy, Panchito. Ah, sí, me escucho ya, perdón. Pero me gusta mucho este tipo de música para poder relajarse y estar haciendo otras cositas en la casa tranquilamente, haciendo deberes. Ahí tal vez está esta hora, no sé, mis amigas tal vez están cocinando o estando en la cabina, no sé. Paola te llamas, ¿no? O planchando, Simón, Paola. La verdad, yo no plancho, ¿eh? Odio planchar, ya cuando toca, pero porque toca, pero de ahí. Pero buena idea planchar ahí. Le mandamos un saludo enorme. Ya está conectada Miriam de México. Miriam Aguilera, te mando un beso grande. Y a su hermano también, Héctor Aguilera. Le mandamos un beso grande a los dos. Estamos conectados a través de la tecnología, a través de www.radiocce.com. Nos están escuchando ahí los dos. Les mandamos un beso grandote. Miriam tiene un sobrinito que no sé cómo se llama, porque ya saben que no recuerdo los nombres. Miriam, porfa, mándame el nombre de tu sobrinito, que es un amor, no saben. Siempre está tomándose fotos, saliendo con ella. Hermosos los dos. Y a ratos le hace una travesura. La otra vez le había dañado un trabajo para la universidad. Le destrozó todo, le hizo ahí todo una maldad, por llamarlo de esta manera, porque fue de forma inocente. Y le dejó sin trabajo para presentar a la universidad. Afortunadamente, el profesor entendió y le dijo que lo presenta la próxima vez. Miriam es artista, ahí hace unas cosas súper increíbles. Con sus manos sabe estar diseñando ahí, súper chéverela. Miriam también. Quiero mandar un saludo también a Angie Narváez, Angélica Narváez. Nos escucha desde España, amiga del alma. Le mando un abrazo grande también. Está con su nena preciosa ahí, que siempre pone fotitos, así que le mando un beso enorme. Que les cuento que ya nos vamos, ya se acabó el programa, tenemos una canción más que nos queremos despedir con esa, así que les mando un abrazo grande, que tengan un súper, súper fin de semana, disfrútenlo, hagan cosas productivas, si tiene que dormir, duerma, si tiene que comer, coma, si tiene que hacer ejercicio, hágalo, pero vaya y disfrute su fin de semana, y si le toca trabajar, bueno pues, póngale buena actitud, póngale buenas ganas, onda ahí, para que vaya, trabaje y haga su trabajo de la mejor manera. Es importante dar todo de uno para que salgan muy bien las cosas. Así que les mando un abrazo grandote. Nos vemos la próxima semana, el martes de la siguiente semana, con el Woodstock Blues. Les mando un beso también para el Esteban que nos está escuchando. Gracias por estar en sintonía. Besote enorme y conmigo será hasta la próxima. ¿Qué vamos a dejar poniendo para que lo puedan disfrutar? Esto es Black Cat Bone Blues Band y se llama Blues Italiano. Así que les dejamos con esto para que lo disfruten. Excelente fin de semana. Chao, Panchito. Gracias por acompañarnos en este programa. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Sono italiano e canto il blues, ma nella mia lingua mi piace di più. Qualcuno dice che così non va, ma tu mi capisci, baby, e questo basterà. in Giappone si canta il blues, in Spagna e Brasile si canta il blues, ma Chicago non è Milano, sono più vero se canto in italiano. Questo suono e canto il blues, se sei d'accordo gridalo anche tu, che Chicago non è Milano, per questo suono il blues canto in italiano. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Goodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!